sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan voces y sonidos del movimiento de músicos independientes de Mendoza. Martes 10 de la mañana y que comienza, y escuchando música mendocina, por supuesto, comienza la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos del MIM, y para llevarlo a cabo, del otro lado del teléfono, Carlos Cassiani. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Muy buenos días, Gaby. Bueno, buenos días a toda la audiencia de FM La Mosquitera. Y como siempre decimos, un placer comunicarnos a través del aire de la 88.1. Lo que estamos escuchando en la apertura de la columna del MIM es al dúo Morenilla y Casimiro en su tema Esferas. Ellos son mendocinos que tuvieron que emigrar a Córdoba porque su trabajo y su sustento diario lo consiguen tocando en la calle, y en Mendoza hace unos años era prácticamente imposible, y bueno, tuvieron que irse de la provincia. Pero están de vuelta por aquí haciendo una mini gira, y terminan justamente esta gira el jueves 1 de marzo a las 22 horas. Se van a presentar en el Resto del Teatro, ahí en Chile y Espejo de Ciudad. Así que bueno, una manera linda de despedirlos en su última actuación aquí en Mendoza, por lo menos en esta breve gira que hicieron Morenilla y Casimiro por nuestra provincia. Bueno, pasando a los temas que quería comentar, me parece que amerita hacer algún relato o comentario de lo que pasó ayer con la movilización docente. Y bueno, por ahí algún oyente se puede preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver el MIM o el músico con la movilización docente? Bueno, yo digo que mucho, porque gran parte del universo de músicos en la provincia también somos docentes, y llevamos adelante nuestro trabajo en las escuelas o como docentes particulares, etcétera, etcétera. Y además, en un ámbito muy especial, muy particular, que son las escuelas artísticas vocacionales, y que también se movilizaron ayer porque son parte de nuestro sistema educativo nacional y provincial, ¿no? Como hemos dicho ya en otras oportunidades en nuestra columna, las escuelas artísticas vocacionales son instituciones que están enclavadas casi en su totalidad en lugares donde la gente o el ciudadano y ciudadana mendocina, mendocino, no tienen prácticamente acceso al arte y la cultura, y en estas escuelas se puede ingresar forma gratuita porque son del Estado y se puede tener acceso a prácticamente todas las disciplinas artísticas. Funcionan en horario vespertino, o sea, a partir de las 18:30 y hasta prácticamente las 22 horas. Así que ayer los docentes que integran los planteles de estas escuelas artísticas vocacionales también estuvieron reclamando por mejor salario, mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones también para el alumnado en estos ámbitos. Así que nosotros también como MIM participamos de alguna manera apoyando esta movilización porque entendemos que sin inversión en cultura y en arte y en educación es prácticamente imposible llevar adelante un país, ¿no? Y construir una nación que realmente sea digna. Entonces, ayer hubieron miles de docentes en la calle, apoyados por padres, alumnos y otras organizaciones políticas y sociales. Esperamos que desde el gobierno se atienda este reclamo y se logren acuerdos como para mejorar la situación de los docentes en nuestra provincia. Creo que fue un hito muy importante porque yo hacía mucho que no veía una concentración y movilización de tanta gente y sin que hubiera un solo incidente además. Así que me parece que los docentes también estamos dando un ejemplo de luchar por nuestros derechos, ¿no? Y en ese marco, los músicos también participando de esta historia. Pasando a otro tema, quería comentar también una buena noticia, porque se siguen construyendo y se siguen de alguna manera distribuyendo beneficios a través de la Ley Nacional de la Música y a través de su instituto, el Instituto Nacional de la Música, porque ya se presentaron los resultados de la tercera convocatoria de fomento que realizó el INAMU, donde se otorgan subsidios y vales de producción a grupos y solistas musicales de todo el país. Estas herramientas de fomento están destinadas a realizar producciones discográficas, a realizar música en vivo, audiovisuales, publicaciones editoriales o también para difusión, entre otros objetivos. Esta convocatoria estuvo conformada por dos grandes líneas, una de fomento nacional y otra de fomento regional, dividido este fomento regional en partes iguales en las 6 regiones culturales del país. Es decir, que las líneas de fomento nacional las decide el instituto justamente a través de su órgano nacional, y las otras, las de fomento regional, las deciden cada una de los consejos regionales de estas regiones, ¿no? Por ejemplo, en la región de Cuyo, ese consejo está conformado por representantes de las distintas asociaciones que nuclean a músicos de todas las provincias que integran la región, es decir, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis. Cada una de las asociaciones de estas provincias envían sus representantes, se reúnen a trabajar, evalúan todas las propuestas que se han presentado y de allí se seleccionan las que este consejo considera que merecen o de alguna manera son importantes para recibir este beneficio. En esta convocatoria se ha beneficiado a un total de grupos y solistas de 921 propuestas en todo el país, ¿no? Si alguien quiere enterarse de este listado, lo puede hacer entrando al Boletín Oficial de la Nación del día 23 de febrero, en el anexo resolución y anexos, ahí se pueden encontrar todos los listados y donde figuran los beneficiarios de esta convocatoria, ¿no? Y si alguno tiene alguna duda al respecto, puede enviar un mail a la siguiente dirección electrónica: convocatorias@ inamu.musica.ar. Repito, convocatorias@inamu.musica.ar. Y allí va a poder salvar la duda o las consultas que quieran hacer. También entrando a la página del INAMU, que es www.inamu.musica.ar, allí también se puede encontrar información muy variada al respecto de la actividad musical. Hay que decir que también han sido beneficiados muchos solistas y grupos de Mendoza, ya que Mendoza es parte de la región Cuyo, ¿no? Así que todo aquel que se quiera enterar puede entrar al Boletín Oficial Nacional y de la fecha que mencioné, ¿no?, que es 23 de febrero de este año, y allí buscar estos listados. Resalto esta noticia porque me parece que este es un logro muy importante de los músicos organizados de todo el país. Luchamos mucho por esta ley y la conseguimos en el 2012, y a partir de su reglamentación y de la creación y puesta en funcionamiento del Instituto Nacional de la Música, estamos logrando ahora que se vuelquen estos beneficios. Hay que decir que el instituto funciona con recursos mínimos y se está logrando, la verdad, beneficiar a muchos músicos de todo el país que de otra manera verían prácticamente imposibilitada su producción de videoclips o de discos o de giras, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que decir que el Instituto Nacional de la Música cuenta solo con el 2% de los recaudados por el ENACOM, organización o área del Estado que vino a reemplazar la Autoridad Federal de Aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? Así que solo con ese 2% de lo que recauda el ENACOM, el Instituto Nacional de la Música está logrando beneficiar a muchos trabajadores de la música de todo el país, y esto ha sido logrado con mucho esfuerzo y mucha organización por parte de los trabajadores de la música de todas las provincias de nuestro país. Así que creo que esto es un ejemplo de perseverancia, de lucha, de continuidad, de tener proyecto y de poder llevar adelante las cosas que uno en algún momento pensó que era una utopía o solamente una idea, y que luego se convierten en realidad, no mágicamente, sino trabajando y haciendo de la militancia de cada uno de estos proyectos parte de la vida de cada uno de los músicos que integramos estas asociaciones. Bien, pasando a otro tema, quería repetir la información que ya comenzamos a dar el martes pasado. Queríamos comentar que los días 7 y 8 de marzo estarán presentes en nuestra provincia los representantes de la Asociación Argentina de Intérpretes, AADI. Ellos se van a establecer durante estos dos días allí en un hotel de nuestra ciudad, ahí en la calle Emilio Civiti, Emilio Civiti y Perú, Hotel Internacional. Allí estarán el día 7 de 15 a 19 horas atendiendo a los socios, y el día 8 de 10 a 18 horas. Los intérpretes que necesiten hacer trámites lo pueden hacer en estos dos días, porque si no luego hay que trasladarse a Córdoba o a Buenos Aires, donde están las sedes de la Asociación Argentina de Intérpretes. Los trámites consisten en registrar discos o hacerse socios, o el cobro de los derechos de intérprete, o salvar cualquier duda, cualquier problema que los intérpretes de música tengan, ¿no? Así que 7 y 8 de marzo a AADI en Mendoza, de 15 a 19 el día 7 y de 10 a 18 horas el día 8, allí en la calle Perú y Sarmiento de Ciudad, en el Hotel Internacional. Bueno, no sé, Gaby, si hay algún comentario o alguna consulta que quieras hacerme sobre estas cosas que hemos estado charlando. No, celebrar lo mismo que estaba celebrando y que celebran desde el MIM, el poder organizarse, el poder seguir luchando, ¿no? Y bueno, estos logros que están buenísimos que suceda, sobre todo en estos contextos tan complejos como los que estamos viviendo, ¿no? Sí, la verdad que son las pocas buenas noticias que uno puede mencionar dentro de este contexto histórico. Pero bueno, creo que también hay que tomar estas cosas como una experiencia válida e interesante para poder tomarla como un ejemplo para poder abordar otras temáticas, ¿no? Entonces, por eso no la resaltamos cada vez que se va cumpliendo la Ley Nacional de la Música a través de estos beneficios. Antes de pasar a la agenda de las actividades musicales, quería comentar que vamos a retomar nuestra actividad radial en radios hermanas como la UTN. El próximo viernes comienza nuestro programa Puentes y Estribillos de 15 a 17, y el miércoles de la semana próxima retomamos la tarea en la columna del MIN, también en la FM UTN, en el programa Malos Días, a partir de las 11 de la mañana. Así que también es otra oportunidad para escuchar las novedades de la actividad musical. Bien, pasamos a la agenda. Hoy martes, a partir de las 21:30 horas, se realiza la ronda de Envira, este instrumento tan particular que permite que las personas que tenemos afinidad por la música podamos integrarnos a un grupo y poder hacer música entre todos. Esto va a ser en el Living, pidan la dirección por privado en el Facebook, hoy martes a las 21:30 horas. El jueves, como ya dije, Morenilla y Casemiro se despide de Mendoza a las 22 horas en el Resto del Teatro, allí en Chile y Espejo. El viernes 2 de marzo, Julio Saroni, el cantautor mendocino, a las 22 horas en la Guarida del Celebrante, este también importante lugar que regentea el colega y amigo Rubén Jiménez, ahí en la calle Buenos Vecinos, al 7598 de Colonia Segovia, Guaymallén. Julio Saroni, entonces, en la Guarida del Celebrante el viernes 2 de marzo. También el viernes se presentará Ultramandaco, grupo de rock mendocino ya de culto, diría yo, a las 23 horas en el Harlomo Rock, lugar que queda allí en la calle Sargento Cabral, al 1591 de Las Heras, lugar mítico para el rock de Mendoza. El sábado 3 se va a realizar también en el Living una feria donde grupo muy importante de artesanos de todo, que producen distintas artesanías, valga la redundancia, van a estar exponiendo su producción a partir de las 18 horas en el Living, y cerrando esta actividad, como dije, el sábado 3, con música de Camila Millán, también cantautora mendocina. Y bueno, ya como todo el mundo sabe, sábado, domingo y lunes, la Fiesta Nacional de la Vendimia en el Teatro Griego Frank Romero Day, el sábado con la elección de la reina, y el domingo y lunes repeticiones con distintos artistas de la provincia y de la nación. Dicho esto, Gaby, nos vamos a despedir escuchando a una de las bandas que mencioné recién, que se va a presentar en el Harlomo Rock el viernes 2 de marzo a las 23 horas. Me estoy refiriendo a Ultramandaco, con su tema Retrovisor, que es parte de su disco titulado Fin. Y con esto nos despedimos hasta el próximo martes a las 10 de la mañana con la columna del MIM en La Mosquitera. Muchas gracias, Gaby, y gracias a la audiencia. Gracias a vos, Carlos, y será hasta el martes entonces. Abrazo grande. Igualmente. Chau, chau. Ahí lo escuchábamos a Carlos Cassiani llevando a cabo la columna del MIM. Entonces lo dejamos con música mendocina. Se marchó a gran velocidad, dejó atrás de su amigos.